escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, bienvenidos al episodio número 30 de Radical Sonoro por Agora Sol Radio en la 3, www.agorasolradio.org y por radicalsonoro.ga. Estaremos en directo desde las 20 horas de España, hemos empezado 5 minuticos antes, hasta las 22 horas también de España. Hoy tenemos entrevistas en directo, mejor que lo nos diga el señor José. Buenas noches, José. Buenas noches. Hoy qué tenemos, a ver, cuéntanos. Hoy tenemos par de grupazos, par de bandazas, a los Pancetas y a su versión X. Uy, uy, uy. Unos nos llegan desde Plasencia, bandan de Hardcore Punk, Panceta y los Subversión X, conocidos rock and rolleros entre el punk rock rabioso contundente desde Santurce, Vizcaya. Y hemos dado inicio al programa de hoy de una banda que se formó en 1986 en Bogotá, Colombia. Dio sus primeros pasos entre el hardcore, el punk y hasta el metal. La Pestilencia, una banda conocidísima dentro del hardcore colombiano. Su primer trabajo lo sacaron en 1989, llamado La Muerte y un Compromiso de Todos. En el 93 sacaron Las Nuevas Aventuras, El Amarillista en el 97, Balística el 2001, Producto Desaparecido el 2005, Paranormal el 2011, País de Titulares en 2018. Y esto que estamos escuchando, o lo que hemos escuchado, se llama Hasta el Amanecer. Es el nuevo sencillo que sacaron en 2020. ¿Lo conocías, José? A la gran Pestilencia. Claro, por Dios. Yo me acuerdo de los primeros discos, La Muerte, un compromiso de todo, era pum, pum, pum. Fango, fango, fango. ¿Te acuerdas de ese tema? Sí. Fango, fango, fango. Seguramente los colombianos que nos están escuchando o los que nos van a escuchar en el podcast o en las retransmisiones de nuestras páginas asociadas se van a acordar de esos temas de Soldado Mutilado, el Fango, Fango, Fango. Era una bandaza. Esta banda me encantaba. Por ahí anda el Pez escuchando. Bueno, saludos al Pez. Casualmente, de Colombia. Bueno, de Sevilla, pero Colombia. Colombiano. Él sabe de qué estamos hablando. Él sabe de qué estamos sí. hablando. Bueno, y hablando de bandas de Bilbao, pues vamos a trasladarnos justamente a Bilbao con un grupo bilbaíno que se conoció dentro de la movida de lo que llamaron el rock radical vasco. Estamos hablando de la banda Servicio. Esta banda estaba liderada por Iñaki Pérez en la voz y guitarra, donde también estaría Gache en la guitarra, proveniente de Naste Borraste, donde tocaba el bajo. En 1986 graban su primer trabajo con disco Suicida. Este primer álbum se tituló Sentimientos y Venganzas, grabado directo en 1987. En 1986. Luego en 1987 aparece Gasolina y Fuego, que es su segundo álbum. Y en 1990 graban Buen Agujero y Sin Salida, con disco Suicidas. En el 93 graba su disco A Todo Gas, que es un directo compartido con los grupos Platero y Tú y Sedientos, de la mano del sello Oyuca. En el año 98 graban Uno, Los Otros y Nosotros, con disco Suicida. Su última referencia, que es del año 99, de nombre Bibón, grabado íntegramente en directo con disco Suicida. Bueno, de este grupo, de este grupazo, vamos a escuchar una canción que, por cierto, Non Servium la sacó en el disco este que hizo homenaje al punk, que se llamaba... Bueno, en estos días hablé. No, búscalo ahora, lo buscamos. Ok, ahora, no, ¿sí? Pero es que justamente la semana pasada lo nombré. Coño, que es una vaina del infierno, algo así se llama. Bueno, la canción se llama Señor Juez, del disco Sentimientos y Venganza. Servicio, suéltala. Si yo le tu pendiente que aclarar. Sigues pensando en qué cara tendrá. Y ese maldito juez, ¿qué le dirás? Ha desayunado bien, señor juez. ¿Qué tal la digestión para el día soleado? Para ti una mañana te ves acá. Para el día soleado, para ti una mañana te ves acá. Sigues caminando por las calles de tu barrio, buscando problemas o quizás alguna solución. ¿Quiénes son ellos para poderte juzgar? Huelen a muerto y tu cuerpo no se lo vas a dar. Claro que no, ¿de qué va? Si por mi justicia a ti no te va. Para el día soleado, para ti una mañana te ves acá. Me ves acá, me ves acá. Para el día soleado, para ti una mañana te ves acá. Soy Blas de Caras de Hambre y desde Panamá saludamos a Radical Sonoro. Punk siempre, compa, siempre. Taking no importance. Buenas, somos Chus y Alberto de los Jaco al Rey. Un saludo grande a Radical Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Agrosol Radio, la www.agrosolradio.org, a través de radicalsonoro.ga. Recuerda que hoy entrevista, vamos a estar hablando con la gente de Panceta y de Subversión X. Bandaza el rock punk callejero de Santurce. Bueno, para los amantes del thrash metal, hemos escuchado esta banda que, bueno, su música se caracterizaba o se caracteriza por sonidos del thrash metal. Bueno, ahí en el fondo los escucha, ¿no? Está escuchando. Esta banda se llama Current. Y bueno, se caracteriza por su música se caracteriza por la agresión general, el riff rápido, fuerte, temática muy técnico, le gusta los personajes de ficción y las inconsistencias políticas y su lírica, bueno, son líricas antipolíticas. Ellos se llaman Karma, como dije, una banda que nos llegaba desde Dhaka, Bangladesh. Formada en el 2016, solamente tiene un EP, que eso fue su EP debut, llamado Riot on in Uniform, o sea, sacado ahorita en el 2021. Hablando de este nuevo, de este EP de esta banda, bueno, ellos abordan la raíz de todos los problemas de la sociedad, que es el sistema. El EP simboliza el sacrificio hecho por los estudiantes uniformados en el 2018, después que dos niños murieran a causa de un autobús a alta velocidad en las calles de Dhaka. A través de las manifestaciones rápidas, el crudo, la banda desea rendir homenaje a todas esas almas valientes que se unieron para hacer un cambio en las calles de Bangladesh, lo cual la hicieron. Cuenta así la historia de esta banda. Qué brutal, ¿eh? Ellos se llamaban, sí, Carmen, su tema era Nuclear Outbreak. Y antes sonaba... Bueno, antes sonaba la gente de Servicio, de Bilbao con la canción Señor Juez. Esta canción también que yo estaba comentando en la entrada anterior, fue versionada en un disco que sacó Non-Serbio que se llama La Voz de los Malditos, que es un discazo en el cual ellos versionan bandas de como Cicatriz, bueno, todas. De verdad que es un disco de ver muy, o sea, a mí me encanta. Le hace un homenaje, sí, a la esencia, ¿no? Pero imagínate esta canción con ese sonido de Non-Serbium, que y es y muy voz, brutal, la exacto, voz de, la voz de Carlitos. Carlito. Bueno, y siguiendo aquí, nos vamos a trasladar hasta Hospitalet de Llobregat, Barcelona. Este es un amigo personal que lo conozco desde que de muchos años, virtualmente, ojo, no personalmente, pero hemos enlazado una amistad. Vamos a decirlo así, online, por el Facebook, desde como el 2008-2009, se llama Juan Carlos Galaxo. Él es el vocalista de una banda que se llamaba Cáncer Cerebral, actualmente se llama Carne y Huesos, bandaza. Bueno, voy a hablar un poquito sobre esta banda. Grupo Punk formado en Hospitalet de Llobregat, Barcelona, en el año 88, por Juan Carlos Galaxo en la voz, Andreu en la guitarra y voz, Joan en la guitarra, Pritos en el bajo y Vidal en la batería y voz, y Mari en los coros. Practican el hardcore punk típico de la época, muy influenciados por los Subterranean Kicks. Durante la grabación de su primera maqueta sin nombre en el año 90, contaron con la colaboración de Mari en la voz, y llegaron a grabar una segunda maqueta en el año 94. Que al igual que la anterior, fueron distribuidas de manera en amistades, pues independientemente. El grupo terminaría de disolverse en el año 94 y a partir de ese momento, varios de sus componentes, entre estos Juan Carlos Galaxo, crean Carne y Hueso, grupo que se mantiene actualmente, inclusive él ahorita está pensando, se está reagrupando ahorita para activando la banda de nuevo. Bueno, de este grupo que se llama Cáncer Cerebral, vamos a escuchar Quisiera que fuera un sueño. Suéltala. Soy mexicano de Represión 24 Horas. Un saludo desde Canarias al programa Radical Sonoro. Salud, mala hostia y cooperación. Let's go! again. Forget about the time. I've heard that too much tension does damage to your spine. Now it's all a daily hassle to just get through the day. It's possible to mess around and have something to say. So, waste up, stop triumphant. Bottom of the pile of screwed up, get it up. Take pride in who you are. When they spoke, my patience had enough. Waste up, waste up, waste up. I'm screwed up, get it up. We've had enough. Wisdom, stop triumphant. Bottom of the pile, we're screwed if we get enough. Take pride in who you are. When they spoke, my patience had enough. Wisdom, wisdom, wisdom, wisdom. I'm screwed if we get enough. We've had enough. Stop triumphant. Bottom of the pile, we're screwed if we're getting up. Take pride in who you are. When they spoke, my patience had enough. We're screwed, we're screwed, we're screwed. I'm screwed if we're getting up. We've had enough. You know we're screwed. We're screwed. Stop triumphant. Bottom of the pile, we're screwed if we're getting up. Take pride in who you are. When they spoke, my patience had enough. We're screwed, we're screwed, we're screwed, we're screwed. I'm a screw if we get enough. We've had enough. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Fabián, soy el vocalista de Ratas de Ciudad de acá de Quito, Ecuador, y les quiero enviar un fuerte abrazo a toda la gente que hace el programa de Radical Sonoro e invitar a toda la gente a nivel mundial para que escuchen este gran programa. Un fuerte abrazo para todos y larga vida al rock and roll. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, en tu programa Radical Sonoro, todos los jueves entre las 8 y las 10 de la noche, hora de España, en directo con lo mejor del punk, el hardcore, el metal, el ska, de Latinoamérica, del mundo, de España y de todo lo que tú pienses que hay y no hay. Esta banda que sonaba atrás, formados en el 2002 en K-Levy, West Yorkshire, en Reino Unido. Una banda que su sonido fusiona a influencia de muchos géneros, incluidos el ska, el reggae, el punk rock, el metal, el hip hop y el dub. Se llama Random Hand, algo así como mano aleatoria, y está muy relacionada con la subcultura punk de la zona donde viven. Dicen que debido al contenido ético y lírico de sus temas, temas líricas con mayoría de naturaleza sociopolítica, sin embargo, los álbumes, tienen varios álbumes, los álbumes se llaman Inhale, Exhale y Sitting in Believing, incluyen letras y temas más personales, más de ellos. 2007 sacan Change of Plans, fue su primer trabajo. El 2009 sacaron lo que dije antes, Inhale, Exhale. 2010, Another Change of Plan. 2011, Sitting in the Bleed in Is Believing. El 2013 sacaron Life in Catown. Y el 2015 sacaron su hit Riz. Hemos escuchado el tema Skun Triumphant, algo así como Escoria Triunfante, sacado de su Another Change of Plan del 2010. Grupazo. Muy bueno, me gustó. ¿Y antes que sonaba, José? Bueno, antes sonaba Cáncer Cerebral, de Hospitalet, Barcelona, con el tema Quisiera que fuera un sueño. Grupazo también. Oye, ¿qué tal fue el último festival que viste por internet? El fin de semana pasado. Aprovechar para felicitar a toda la gente que está metida en el Que Futuro, no solo a Fabián, sino a todos, porque ahí eso es un grupo bien grande. Y de verdad que yo los felicito, tremendo festival, Yo el primer día me quedé hasta las 4 de la mañana. Amanecí como si estuviera en un concierto. Y demasiado brutal. El segundo sí, coño, ya no aguanté tanto y a las 11 ya me fui a dormir. Pero no, buenísimo, de verdad que estuvo bien brutal, bien de pinga. Todas las bandas, aparte que lo interesante es que, bueno, yo había bandas que nunca había escuchado. Hay una banda que se llama Migraña Social, que son de México, y verga, yo quedé flipado con esos tíos. Y otra banda que se llama... ¿Cuántas bandas había? ¿Tú sabes, te acuerdas cuántas bandas había? Casi 50 bandas. Imagínate, eran sí, dos vías, ¿no? De... Sí, y había una banda que son de... Tengo entendido que están, por lo que entendí, están en Bilbao, pero son de aquí de Madrid o algo así. La banda se llama Comida para Peces. Qué banda tan buena, buenísima. Bueno, todas eran buenas, pero claro, habían bandas que más que rap que te enganchaban, ¿no? Hay otra que se y llama... Y así conocida, ¿quiénes estuvieron, no? Así ya con más peso de nombre, porque puede ser, ¿no? No, por supuesto los que vamos a entrevistar, Panceta, estuvieron... Oye, ya va, porque es que, bueno, Siete Balazos de Venezuela que debutaron ahí buenísimo y brutal. La gente le gustó muchísimo, ¿no? No solo pues nosotros que lo apoyamos por ser venezolanos, ¿no? ¿Qué bandas de Venezuela estuvieron? Nada más Siete Balazos, porque esos punk rock iban a estar y con el tema del coronavirus no pudieron grabar. Entonces van a salir en la... En la siguiente edición. Hay una siguiente edición. En la siguiente edición que yo que me sería fui la cuarta. De abusador y metí 5 bandas. Vamos a ver si las aceptan. Sería la cuarta edición, ¿no? Sí. Y bueno, y metí, bueno, recomendé 5 bandas que me las tomaron en cuenta. No voy a decir los nombres hasta que se den, pero bueno, 5 bandas venezolanas que van a participar en el futuro, en el qué futuro próximo que viene por ahí. Bueno, y no tienen fecha todavía del próximo. No, supuestamente es para agosto, pero ellos ahorita van a hacer mensualmente unos mini, o sea, lo van a hacer de un solo día. Ahorita se viene uno que... Más compactado, podría ser. Exacto. Y después viene el grande, que es en agosto. Ah, vale, para no dilatar tanto, ¿sabes? Para que haya un espacio. Ahorita, ¿no? Ahorita en mayo viene uno que es de puras bandas femeninas. O sea, que toquen puras mujeres de todas partes del mundo. Está muy brutal. Ese está bien de ping. Bueno, hablando así de noticias que hemos visto por ahí, bueno, hay pocas noticias, no hay muchas. Bueno, Rodrigo Mercado lanzó un nuevo EP. Este Rodrigo Mercado tiene una relación con Rosendo. Evidentemente, es el hijo. Bueno, dice que ha sacado un EP llamado Llueve dando una vuelta a su sonido. Y que, bueno, estará disponible el próximo 30 de abril. El EP va a tener 4 temas y se va a llamar bajo la producción de FF del Amo. Así más noticias por ahí que podamos recordar o ver. Hay otra banda de los madrileños, Agujeros de Salida, anunció el lanzamiento de su nuevo disco llamado Tiempo Decadentes. Y bueno, ya está por ahí hay un vídeo por ahí ya sacado o ya están por ahí. Y participa, bueno, esta banda. Está Juanmi, la voz principal, Chulo, el bajo principal, Classy, la batería, la guitarra, Jandro, y Daniel como guitarra solista. Otra banda, Los Insolentes, una nueva banda de Castellón, ya tiene su primer disco llamado Que Todo Reviente. Esta banda se fundó en el 2019, es una banda así como de rock, punk rock, no sé. Y bueno, prometen, varias bandas que prometen. Y bueno, El Chavo presenta su nuevo tema. Estas son ¿cómo se llama? Cantautores del rock, del metal, del rock. Entonces, cantautores del rock. La banda bilbaína Suma Cero presenta ya un nuevo video bajo su nuevo single. La canción se llama Noise Arte. Y bueno, hay otras cositas por ahí de información. Conciertos. Pocos conciertos hay por ahí todavía. Aunque ya se está animando algo. Todavía no hay. Pero yo he visto que ya están poniendo fechas, o sea, están saliendo, claro, muchas bandas están poniendo que ya sí de una vez para el 2022, he visto, ¿no? Sí, pero todavía... Conciertos grandes, ¿no? Sí, pero todavía no está la cosa ahí animada. Pero bueno, cuando vamos a entrevistar, después echamos un cuento a ver si nos da tiempo de los conciertos que hay por ahí. Viene por ahí Panceta. Vamos a escuchar algo de Panceta y vamos a entrar a la entrevista con ellos. Ellos son de Plasencia y suenan así aquí en Radical Sonoro. El tema se llama El Despertador, ellos se llaman Panceta. ¡Ya! tentador y así día tras día. Son muchos años ya criados al despertador y así día tras día. Son muchos años ya tirados a ninguna onda. Tus sueños analizas todo el día anterior, intentando organizarte para el día para que va, correteando por la ciudad. Nada ni nadie te puede frenar, porque el reloj te vuelve a marcar tu ritmo de vida. Correteando por la ciudad, nada ni nadie te puede frenar, porque el reloj te vuelve a marcar tu ritmo de vida. Miras en el espejo, te sientes vivo y muerto, robotizado y esclavo de tu puto trabajo. Y tu jefe te ahoga, el banco te extorsiona y el Estado te roba para seguir currando. Va correteando por la ciudad, nada ni nadie te puede frenar, porque el reloj te vuelve a marcar tu ritmo de vida. Correteando por la ciudad, nada ni nadie te puede frenar, porque el reloj te vuelve a marcar tu ritmo de vida. Escuchas Radical Sonoro. Hace tiempo que sé ti, se oscurece ante mí tu futuro que es incierto. Se marchita al navegar sobre mares de cristal que se rompen como el hielo. Pero pronto estallará la revolución contra ese capitán. Nos vamos a amotinar, la revolución les hará naufragar. Condenado a asesinar, obligado a pelear para mantener un puesto. Pero este no es mi final, me voy a levantar, si no lo hago reviento. Pero pronto estallará la revolución contra ese capitán. Nos vamos a amotinar, la revolución les hará naufragar. Bueno, seguimos en directo para Abrazo Radio, la entrega es www.abrazoradio.org y a través de radicalsonoro.ga, y vamos hasta la Plasencia, allí en Plasencia, en Cáceres, tenemos a unos amigos que se llaman Panceta y están en el teléfono. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasa, chavales? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué tal, José Francisco? ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo está todo? Bueno, gracias, gracias por aceptar la invitación. Por aquí también está David. Y bueno, y gracias a Susana, que fue la culpable. Bueno, la culpable de esto. De todo. Hola, Susana, buenas noches y gracias también. Bueno, el teléfono o a la otra línea está... Se salió. Se ha salido. Ha tenido miedo. Ya, ella está escuchando igual. Bueno, tenemos a José, a guitarra y voz, a Pana, que guitarra y coros, al Chuchi, que hace bajo, voz y coro, y de la batería está el Robert. Y ellos son Panceta. Bueno, cuéntanos un poquito de biografía. ¿Cuándo se funda Panceta? Bueno, pues hablo yo, ¿no? Está tocado. A ver, por turno. Levante la mano, vale, Panceta, por favor, levante la mano. Panceta se formó sobre el año 2000, una cosilla así. En el 2001 empezamos a grabar la primera maquetilla y bueno, por la banda han pasado pues ya varios componentes. Y nosotros, lo que son los cuatro que estamos ahora, ¿cuánto llevamos ya, chavales? Por lo menos, bueno, yo con Chuchi ya llevo años ya. Sí, tú y yo llevaré contigo 7 años, por lo menos. Siete o ocho. Y Robert, pues 5 añitos, por lo menos, ¿no? Cuatro para cinco, sí. ¿Cómo se llama Pana? ¿Pana o es Pana el nombre? O Pana. Ah, el apodo. Iván. Que en Venezuela Pana es como decía aquí, colega, tío, o colega. Entonces, cuando yo vi el nombre de Pana, colega, decía. Sí, claro, mi Pana. Como nuestro Pana Fabián. Eso es. Sí, el Panita Fabián. Esa, bueno, que también es en Perú y en Ecuador igual. Bueno, pana de panadero, sí. Chaval era panadero. Bueno, puede ser también, eso vale. De familia de panadero. Oye, chicos, y cuéntenos un poco cómo, bueno, 2001 se funda. ¿Cuándo sería Meca? ¿Cuándo sacaron ustedes el primer trabajo? ¿Cómo se llama el primer trabajo? Cuéntenos un poco. El primer trabajo le sacamos por ahí, por el 2001 o así, fue una maquetilla que grabamos en el mismo local. Ahí no hubo estudio, no hubo nada. Y bueno, entre amigos y tal, quedó bastante bien de sonido por aquel entonces. Y bueno, pues decidimos sacar las canciones por tener también algo cuando íbamos a los conciertos, ¿no? Porque si no llevas nada tampoco, pues en lo que te gastas de gasolina, te gastas de tal, del cual, lo que te pagaban en aquel entonces tampoco era... Es como ahora. Sí, sí. Básicamente, ¿no? Sí, un poco ha cambiado, ¿eh? Lo que pasa es que ahora tenemos COVID. 20 años, el virus, 20 años después, todo sigue igual. Después del COVID vamos a pagar nosotros a la sala. Claro. Directamente. Bueno, sí, grabamos la maquetilla con la que, pues eso, llevando un trabajo, pues te abre un poquillo más de puertas. Empezamos ya a tocar por toda Extremadura y empezamos a salir ya un poquillo por fuera. Pero fue en el segundo disco cuando realmente empezamos a salir lo que es fuera de nuestra comunidad, por decirlo así, ¿no? Empezamos a salir ya empezabas a ir a Madrid, a todos estos sitios, a hacer coleguitas. Y bueno, y la última vez tocada pues, ha sido el último disco que con el que, bueno, con Chuchi ya... Con ese no hemos entrado. Ya hemos viajado bastante. Con ese no hemos entrado ni con Chuchi, cuando conocí a Chuchi, pues ya empezamos también a tocar, a viajar bastante por fuera de nuestra comunidad y eso, y bueno, y ya no hemos parado. Nos gusta tocar por todos lados, la verdad. Oye, ¿cómo se llama el último disco que habéis sacado? ¿Cómo se llama? Historias de la calle. Bueno, nada, mejor dicho, un buen nombre, pero un buen disco, ¿no? Entonces. Bueno, este disco de lo que se tratan las canciones básicamente son, por decirlo así, cosillas reales, ¿no? De una forma u otra, todas las canciones tienen su parte de real con su parte de ficción, pero bueno, este disco es muy, muy nuestro, vaya. Y ese es el tercer disco de ustedes, ¿no? Sí. Sí, sí. El tercero, ¿no? Que habéis sacado. Oye, ¿cómo ha sido la participación esto en el futuro? ¿Qué futuro? En este festival online. ¿Cómo ha sido vuestra experiencia haciendo ese tipo de festival? Online, porque bueno, lamentablemente la pandemia nos obliga a ver conciertos online o a hacer conciertos online, ¿no? De momento. Pues ¿cómo ha sido? Para los que vivimos en los pueblos, porque hay poca cobertura. Ay. Ya, sí, ese es el problema. Pero ¿cómo fue la experiencia de este festival para ustedes? La experiencia es muy fría, yo creo que es muy fría. De hecho, bueno, nosotros ya teníamos grabado un concierto que hicimos, entonces pues mandamos parte del concierto, pero si lo tuviéramos que haber hecho en casa cada uno, hubiera sido un desastre. Ah, pero no lo pudieron unos de otros. Ustedes ese día no se pudieron conectar, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque sí, cuando estaba conectado, sí, estaban ahí escribiendo, por eso que no sé cuál eres que estás escribiendo. Sí, claro, cómo no, pero sí, no, sí, no, sí. No es igual hablar que grabarse en directo, que pesa más. Claro, claro. Claro, lo que quiere decirlo es básicamente que, bueno, que es frío porque cuando tú pegas un concierto, pues tienes el calor de lo que es el público y demás, ¿no? Claro. Y cuando lo haces por online, aunque estén los cuatro en el mismo local, bueno, lo mismo. Solo lo que pasa es que, bueno, luego hemos hecho también un concierto con la pandemia que también se grabó, pues para otro conciertito de estos online, ¿no? Entonces, yo qué sé, lo que quiere decir Robert es eso, que es frío por el calor, ¿no? Por el claro, salir el directo, ¿no? El claro, tocar claro, ese día con gente, ¿no? Claro, yo lo veo. Que estamos separados, que no es igual, ¿no? Claro. Sí, porque ustedes están cada uno en un sitio alejado. Claro, sí, claro, estamos a bastantes kilómetros. Ah, caramba. Yo estoy a casi 300 kilómetros de Robe. Joder. Hostia. Efectivamente. Claro. Entonces, pues sí, no es mismo. Bastante, no bastante complicado. Bueno, pero fíjate que yo le veo la parte, dentro de todo el tema negativo que es esta mierda de COVID y todo esto y de que no es lo mismo pues ir a un concierto y verlos en directo, y yo en mi caso que a mí me gusta poguear muchísimo, ¿no? Claro, eso claro, yo lo comentaba claro, ahí que no, yo estaba que pogueaba solo en la habitación, ¿no? A ver, nosotros ahora no podemos prácticamente... No podemos prácticamente quedar, o no hemos podido quedar tampoco, porque aquí ha habido comunidades y eso que se han cerrado. Entonces, si no tienes un justificante así que te lo pueda dejar hacer, pues no puedes salir de aquí, ¿sabes? Claro. Bueno, pero no, lo que comentaba respecto a esto del qué futuro, que es la parte que yo le veo positiva, es que de repente, por decirte, Panceta, de repente en Venezuela... Había gente que no la conocía. Bueno, y ese día, yo estoy poniendo un ejemplo. Porque había mucha gente que se metió de Venezuela a apoyar a Siete Balazos, que era de Venezuela. Y de repente ustedes no conocían Siete Balazos. Y entonces, no, como. Claro, eso, esa, no, hombre, claro. Esa es la parte más dulce. Esa es la parte más dulce de los temas estos de los festivales online. Exacto, que es lo que yo hablaba con el coche de los Macarras. Es la parte más dulce, porque por ejemplo son grupos que yo aquí en España no voy a ver, evidentemente, no sé que vinieran, pero bueno, que ya es bastante, o sea, muchísimo más complicado. Exacto, pero no, yo lo que digo es que bueno, de repente queda ya el contacto, porque por lo menos en mi caso, pues yo hice mucho contacto con bandas de México y de las bandas que se presentaron ahí que yo no conocía y que me interesó su música y que me gustó. Los mensajes que decían y la actitud, sí, y todo. El rollo que tienen. Ajá, y entonces queda como el contacto online, aunque no los conozca en persona, pero queda ya la algún día iré para México, algún día pues ya no, ya somos, pues cuando llegues allá ya los conoces, así como de repente pues nosotros no los conocemos ahorita en persona, pues cuando yo vaya para allá para Plasencia, claro, coño, ya por lo menos los conocemos de por aquí, ¿cómo se llama? Vía telefónica. A eso es lo que sí, me refería, claro. Oye, por ahí he leído que, no sé si esto va a ser así, el día 17 de abril tenéis una entrega de premios llamado El Amplificador, ¿no? El mejor disco del rock del 2020. ¿Y estáis nominados o cómo va esto? Es que creo que lo leí en algún lado. ¿O cómo es esto? Lo que hacen los chicos del Amplificador es que han concentrado en Madrid a todas las bandas de los últimos 3 años que han repartido los premios. Ah, vale. Y bueno, están ustedes ahí. Ellos son de Málaga y en Málaga solo hay un grupo que se lo suben a Madrid y el resto son del resto de España, pero en el centro de España nos vamos a encontrar. Ahí. Pero usted es, la, sí, bueno, es, ahí, es por decirlo de alguna manera la entrega física de lo premio, que es el premio. ¿Y ustedes van a venir al evento o no van a irse a venir? Irán los chicos. Yo, sí, por ejemplo, no, yo por ejemplo no puedo, pero los chicos sí se van a presentar. Bueno, pero sí, nosotros activado. Vamos allí, vamos a estar con los ganadores, con la gente del concurso, de tal, habrá merchan de los grupos, tal, y bueno, y a recoger el segundo premio que nos concedieron. Qué bien, ese fue con el disco, con el último disco que sacaron. Sí. Con la historia de la calle. Con el último disco, pues se presentó a... No llevaba ni dos meses ya en la escena virtual. No, pero es un discazo, que yo lo escuché completo. Buenísimo. Sí. Dos meses llevaba que lo habíamos sacado en físico. Sí, y le sacamos en noviembre. En noviembre, y cuando nos concedieron el premio era enero, ¿no? Más o menos, sí. Sí. Bueno, ya. Bueno, muy contento. Esto para la gente que está escuchando la apertura de puertas será a las 12 horas, aforo limitado, se tiene que reservar por orden de llegada y van a estar gente como Adormidera, Loncha Velasco, Gato Ventura, Por Instinto, Malonda, los Drogeri, Eco y Panceta. Van a estar aquí en Madrid, en los premios El Amplificador, y será en la Jaya Rock Pub de Vallecas, así que... Ah, coño, aquí mismo. Aquí mismo. A ver si nos vemos, por lo menos en la puerta. Sí, hombre. Si no nos dejan entrar, por lo menos en la puerta. Así que... Un saludito a Varo, que es el chico que prepara todo el amplificador y bueno, a todo su equipo, claro. Así que bueno, para la gente que nos está escuchando y están en Madrid y se pueden acercar a pasar un rato y bueno, la merchan, a ver si pueden comprarse algo y apoyar a las bandas que necesitan el apoyo como todos, ¿no? Como venga mucha gente tendrán que entrar por turno. Oye, ¿estás pensando en grabar otro disco o todavía no está en proyecto? Sí, uno o dos si hace falta, porque vamos, ha habido tiempo y material. Joder, ahí. Así están todas las bandas. Estamos en tiempo de ello, estamos en tiempo de ello, que no nos dejan movernos, no podemos tocar, no podemos salir, no podemos hacer prácticamente nada. ¿Qué hace? Nos debería compensar el gobierno y dar un pastizal a todos los que no han tocado para poder viajar a otros lados, por lo menos. Joder. Ah. El Rob es que es muy gracioso, jodido. Sí. Este que... ayuda a todo el mundo, me da a los músicos. Pues cuando nos ayuden, nos den la perra y nos vamos para ahí a dar la vuelta al mundo. Claro. Vamos a México, Venezuela, Ecuador. Hacemos la ronda entera, de arriba abajo. Ya cuando se nos haga de las perras tocamos en la calle y nos detendrán, porque ya Bueno, ya tenéis tema para hacer letras, joder. Tenemos un posado conducto y dirán, ya se ha caducado, joder, que habéis recorrido todos los países, iros para vuestra casa, venga, va por culo de aquí. Había un grupito de Argentina que en Caracas tuvieron una época y ellos iban así por todo el mundo y de lo que se queda, el hospedaje y todo eso se lo pagaban, era punta de tocar en la calle. Y viajaron por medio mundo. Oye, hablando de viajar y todo esto y conciertos, tenéis, bueno, con todo esto la pandemia, ¿tenéis algún concierto preparado o pensando en algún concierto o algo? Bueno, pues mira, hace poco se nos ha caído uno, porque íbamos a tocar en un pueblo que es donde está el bajista, que se llama Guareña, y lo han tenido que cerrar por lo del COVID también, o sea que estamos apañados. Bueno, vamos a echar un poquito para atrás para la biografía de la banda. Dentro de las influencias de ustedes, bueno, ustedes suenan Panceta, definitivamente lo que hemos escuchado se llama Panceta y es del último disco, pero todos tenéis influencia. ¿Cuáles son las influencias más marcadas que podemos hablar de Panceta? Sin poner etiqueta ni nada. Ninguna. Directamente te contesto yo. Ninguna influencia en concreto. Claro. Te voy a decir, somos sumamente distintos cada uno en el ámbito musical, a la hora de los gustos, o sea, somos súper distintos. Entonces, ¿qué pasa con Panceta? Que es un rebujito de estilos, de gustos, de y al final lo único que hacemos es lo que nos gusta y lo que nos sale. Entonces cuando juntas a cuatro personas que tienen unos gustos muy diferentes, pues te salen temas que son muy diferentes. Entonces es muy divertido porque es muy polifacético a la vez. Y es un sonido único, que no es un sonido que tú lo puedes identificar con otra banda. O es lo que yo percibí cuando escuché el disco. Realmente nosotros, hombre, a mí sí me han llegado a decir, por ejemplo, ¿os parecéis a tal? ¿Os parecéis a cual? Pero realmente yo creo que Panceta no tiene, no queremos definir como un sonido único nuestro. Porque si te paras a ver todos los discos, o sea, tienes desde temas punk hasta temas que suenan un poquito más rollos ska, hasta temas que pueden sonar, pues yo creo que el de aquellos años del tercer disco no tienen nada que ver. Exacto. Pero claro, ahí está la gracia. A lo mejor hacemos un paso doble. Bueno, eso sonaría también sonaría bien, ¿no? Un paso doble ahí con ritmo. Con ritmo rockero. Oye, la gente que nos está escuchando, que quiera saber más de Panceta, alguna página web donde puede escuchar música de ustedes, donde puede contactar con ustedes. Pues en Poti. De una vez, ¿no? Y se queda tan ancho, ¿no? En Poti. Qué cabrón. En todas las plataformas digitales, yo creo que estamos. Estamos por compra de discos. Yo lo prefiero físico, la verdad. Estamos en Amazon, se venden los discos. En YouTube, estamos. En Spotify, en páginas de Facebook, de Twitter, de Instagram. Nos vamos a meter a una radio que han montado los americanos en Marte. Cuando podamos ir a inaugurar Marte. Ese es parte del viaje, ¿no? Ese es parte del viaje que está preparando, ¿no? Ese es el final del viaje. Ah, vale. Recto. Sí, ¿no? Simple. Y ahí se queda. Adiós. Ahí no hay pero coronavirus. Venga, le panceta. Me tengo que cortar el pelo para meterme el casco espacial. Es bueno. Hay que cortarse el pelo. Tú eres metalero, seguro. No. Yo tengo el pelo largo, voy a ser rockero. Ah, rock. Porque es hippie. Es hippie. Soy un hippo, como dicen los andaluces. Hippo. Aquí, hippo. Oye, Plasencia, ¿cómo es la escena en Plasencia? Es pequeña, ¿no? La escena, sí, la escena boom y tal. Es una ciudad pequeña, 45.000 habitantes. Ah, entonces pequeñita, sí. Es pequeña la escena. O sea que muy bonita. Sí, y sí. Hay bastante panceta por ahí, ¿no? Le dais mucha panceta a la gente. Oye, los conceptos que dais, panceta mucho, también. Eso también te lo digo. Eso hay un montón, bueno. Vas al carnicero, te ve y dice, no me lo digas, un kilo de panceta. Descarado. Descarado. Mótame la finita, finita. Panceta, pero con punk y rock. Y buen rollo. Eso es lo que parte, es lo mejor. Oye, ¿cómo son los conciertos? Divertido. Si se acaba eso, se nos acaba todo. Hay un Calimocho, que se está perdiendo. Si perdemos el humor, perdemos todo. Hay un bar en Plasencia que el pincho único es para la plancha. Se llama La Rodula. Joder, La Rodula. Sí, va allí sí, y tiene el tío una bandeja llena de... Pero vamos, ahí hay un kilo y medio que desaparece. Eso es una maravilla. Igual es una maravilla. Bueno. Esto es droga pura, vamos. Concierto que tenemos en Plasencia, concierto que nos paramos en La Herradura. Vamos. Pero ¿es mejor ir antes o después? Antes. Pero antes y después, ¿qué más da? Si la finalidad es la misma, ¿sabes? Escucha, hay conciertos antiguamente más que ahora, ¿no? Pero hay conciertos que llevamos nosotros nuestra pancetita y la ponemos en la barra de la sala y todo aquello lleno de panceta para la peña cómoda, ¿sabes? Y luego piensas que están bailando y están todos resbalándose por el suelo, porque se les cae ahí de la emoción. Y hostiazo al poder. Bueno, pues eso es parte del poco también. Eso es parte del poco. Bueno, chavales, muchas gracias por el tiempo, la verdad. Lo hemos pasado muy bien y hemos conocido a una banda bastante buena, porque yo, bueno, conocía poco de ustedes. Ahora conozco más, mira. Ahora tengo más historias para hablar. No, y a ver si los vemos, a ver si logramos verlos aquí en directo. Bueno, y cuando vengan a Madrid, si aquí tenemos cerveza. Hablamos de anécdotas en la carretera, que os vale flipar. Sí, ¿sabes? Venga, dale, suéltala. Eso me interesa. Anécdotas podemos hacer 3, 4, 5 programas. Suéltate una, venga. ¿Cuánto queréis rellenar? Y no se acaban. Pues mira, te voy a contar solo una. Suelta una, venga. El primer concierto que yo di con Panceta, lo mismo que cobramos esa noche, nos lo quitaron los guardias en la primera rotonda. ¡Coño! 200 metros, lo mismo que cobramos, nos lo quitaron en una multa en la primera rotonda que cogimos, así que. Su puta madre. Tenemos para escribir un libro. Yo estaba pensando que iban a decir que se lo bebieron, no que se lo quitaron. No. Se lo bebieron los guardias. A nosotros nos lo bebimos antes y lo tuvimos que pagar después. ¿Me entiendes? Bueno, cuando todo esto pase y ojalá pueda venir a Madrid a hacer un concierto, nosotros vamos de cabeza. Y aparte de eso, ojalá pueda ser un jueves y vienen aquí al estudio, calentamos los motores porque hay una cervecita dentro de una nevera. Aquí tenemos una nevera siempre full de cerveza. Y mira. Nos acaban de ganar. Esta gente nos acaba de ganar. Y ahorita oye, cuando. Queda ahora la nevera y les pregunta a los demás. Ahora les mando una foto para que vean que no es mentira. Bueno, escucha, el sábado nos acercamos ahí a veros, ¿eh? Claro que sí. Bueno, chavales, muchas gracias por el tiempo, de verdad. La vuelta. Iros con la unidad móvil y nos hacéis allí un show. La unidad móvil. Sí, tenemos no te rías que tenemos unidad móvil, sí, ¿eh? Sí, la tenemos. Toma, pues el móvil, ¿no? El móvil, la unidad móvil es el la móvil. La tenemos. En abierto, venga, todos para allá. Bueno, chavales, muchas gracias por el tiempo, de verdad. Un saludo y muchas gracias a vosotros. Un super placer y bueno, gracias, de verdad, gracias por darnos la oportunidad de entrevistarlo y pendientes para verlos aquí en Madrid. Y bueno, cuando tú quieras. Suerte. Si quieres, podemos quedar el sábado allí o donde tú quieras. Y claro que sí. Es que eso lo estaba pensando porque aquí hacen un programa. Aquí hacen un programa el sábado, pero creo que es en la mañana. No, a las 5. A las 5. Sí, claro, unas cañitas por allí. Eso, claro que sí. Bueno, chavales, muchas gracias. Pinchito de panceta. Eso. ¿Cómo sabes? Bueno, vamos a escuchar un par de temas. La guaraña y buscando. Un bar. Eso, que aquí habíamos venido a escuchar nuestro disco. ¡Un abrazo! Un abrazo, chavales. Gracias. Un abrazo muy grande. Adiós. Nos vemos, campeones. Estamos en contacto. 75 bolas de mezcalina, 5 papelas con el mejor LSD y un salero medio lleno de cocaína. Una galaxia multicolor de estimulantes, calmantes y alucinógenos. Y un litro de tequila, otro de ron. Unas cervezas, medio litro de éter y 24 EMI. No lo necesitábamos todo, pero cuando te pones a apilar drogas, la tendencia es pasarse de rosca. Y cuando pase el agua, daña. Más inútil, irresponsable y depravado que alguien colocado con éter. Escuchas Radical Sonoro. La 2 de la mañana, hay noche más oscura. Salgo corriendo, buscando un bar. Por el camino, me encuentro un fulano. Vete corriendo, que cerrarán otra carrera. De esta ya no salgo, me doy el plato de caminar. Y amigos y amigas. Soy Pirri de Escuela de Odio. Quiero dar un saludo y daros un fuerte abrazo a todos y a todas, y a David y a toda la crew de Radical Sonoro. Muchísimas gracias por apoyar la música, por apoyar la lucha y por resistir en estos tiempos que estamos. Un fuerte abrazo. Bueno, y lo que estábamos escuchando era Panceta con sus temas Buscando un Bar, era el último que sonaba, y antes sonaba otro tema que era La Guaraña. Grupazo de Plasencia, buenísimo. Y buena onda los chavales, buena onda. A ver si los vemos ahorita cuando vengan a Madrid. Buena banda, Buscando un Bar. ¿Buscamos un bar? No, ahorita lo que tenemos que buscar es que tenemos que entrevistar a... ¿Cómo se llaman? Su versión X, que ya vienen. ¿Qué tema vamos a escuchar ahorita de ellos? Carne de Barrio. Empezamos con ese tema. Sí. Y ponemos otro tema y después ya entramos en directo con ellos. Listo. Ellos son su versión X, Carne de Barrio. Alguien debería escribir que hoy es un buen día para escupir. Soy un caso terminal y nada que hagas cambiará todo mi mal. Soy tan libre como una rata de laboratorio y en mi sangre arden los deseos de liberarme como bruja en su aquelarre. Desde la que somos murmurados, los que no tendremos herederos. Mi saliva es veneno, con sabor a fracaso y no se queda en el tintero, rellenando los vacíos con despojos de mi ser ya corrompido. Radical Sonoro. Sonoro. Pensé apearme de esta vida y quise arder un poco más cuando cuántos querrían que mis cenizas no les volvieran a molestar. De nuevo apareció mi sombra iluminando vuestra oscuridad. Vivís a ciegas sin vislumbrar la luz de los demás. Tanto aprendí de mis errores que necesito volver a errar para no estar a vuestra altura, donde se encuentra la necedad. Es el desorden de mi cabeza el que me dice no confíes en su felicidad. Es su mentira, la necesidad para estar vivos un día más. ¡Hey! Y quiero arder un poco más hasta veros suplicar. Donde se encuentra vuestra paz, cuando estéis muertos Dios dirá. Cuando de mí no la puedo arrancar, la parca espera tan lujuriosa para en mi choza poder entrar. Y los cobardes que susurraban a la tormenta sucumbirás. Vuestra ignorancia es el atrevimiento. Yo soy el mismo Satanás. ¡Hey! Y quiero arder un poco más. ¿Dónde se encuentra vuestra paz? Cuando estéis muertos Dios dirá. Y quiero arder un poco más hasta veros suplicar. ¿Dónde se encuentra vuestra paz? Cuando estéis muertos Dios dirá. Bueno, seguimos en directo por Abrazo Radio, tu programa Radical Sonoro. Y bueno, viajamos hasta otra ciudad importante. Bueno, lo que hemos escuchado era Subversión X con un par de temas: Carne de Barrio y el mismísimo Satán. Y buenas noches, chavales. Buenas noches. Bueno, ¿qué tal? Ahora sí escuchan bien. Subversión X, qué placer hablar con ustedes. Papá, Gracias, gracias, gracias. Todo bien. Javi, Alex y Eneco, ellos son Subversión X. Papá, ¿qué tal, chavales? Bueno, un poquito, hacemos un poquito de historia de Subversión. Cuéntanos un poco cómo empezó Subversión y dónde y cuándo, todas estas cosas. El 8 de mayo de 92 es el nacimiento, porque, digamos, bueno, es cuando hicimos el primer concierto. Y desde ahí es de donde empezamos a contar, ¿no? En este último disco, por ejemplo, hemos grabado una canción que compusimos en el 91. Entonces, bueno, la idea ya llevaba un año antes, bueno, de toda la vida, ¿no? Pero bueno, estaba forjando antes. Pero digamos que la fecha es desde el 92. Y bueno, este año cumplimos el 8 de mayo 29 años, o sea, en la escena, digamos, a pie de cañón. Se dice rápido, 29 años, ¿eh? Ha pasado tiempo con esto, 29 años. Pues mira, yo tenía 14 años cuando en el 92, cuando el primer concierto, más de la mitad de la vida, digamos que dos terceras partes de la vida, ¿no? Pues es... Delicadas, no es dedicación, es una manera de vivirlo, ¿no? Una manera de vivir. Exactamente. Oye, en el 94 graban su primer disco, ¿verdad? En directo, grabado en Santurci. Después sí, salían en el 95. En 95 grabáis con Disco Suicida, lo que sería Esperando el Final. Y bueno, de ahí, exacto, y de ahí ya empezamos un recorrido de disco, ¿no? De música, sí, de sentimientos, de punk, de rock rabioso, de rock de la calle. Pero cuéntanos, ¿cuál ha sido el último trabajo? ¿Cómo fue la producción de ese último trabajo? Y un poco de la que la gente quiere escuchar de su versión X. La producción, digamos que queríamos que fuera un disco fresco, que sería un disco bastante en directo, o sea, no en directo, sino sin muchas pistas de guitarras, sin muchas pistas de voces, lo que más o menos te puedas encontrar en un directo. Y bueno, estamos muy contentos los tres con el resultado del disco. Noches de Aquelarre. ¿Cómo y la plaga colectiva también. Hay mucha gente que nos ha comentado que este último trabajo es la hostia, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el trabajo, perdona? El último Noches de Aquelarre se titula, sí. Las Noches de Aquelarre son como las noches destructivas, las noches de un concierto. Mola cuando... el nombre, Aquelarre. Tengo familia en Portugalete, ahí en Portugalete, en Bilbao. Ahí al ladito, sí. Ahí tengo familia, tengo unos primos. Así que bueno, Bilbao lo conozco y verá que a mí me encanta mucho la gente de Bilbao, la gente de allí, de esa zona, y de verdad que tenéis una otra filosofía de la vida, la verdad. Oye, habéis participado en varios conciertos online, ¿no? ¿Cómo ha sido esa participación como en el festival online Futuro que Futuro? También habéis participado en otro festival que se hizo en Colombia. Cuéntanos un poco la experiencia de... Lamentablemente es lo que hay ahora, ¿no? Hacer conciertos de forma virtual y cuéntanos un poco cómo ha sido la experiencia de haber tocado en esos festivales. Que le conteste Stades, por ejemplo. Opa, ¿y qué pasa? Opa, chaval. Que los conciertos estos, pues bueno, pues es para salvar un poquito los muebles, ¿no? Es para mantenerse un poquito con la llama encendida y estar un poquito ahí en boga. Y bueno, para no perder tampoco, aunque sea, no sé cómo decirlo, como beber una cerveza sin alcohol. O sea, para así. Para sentirte vivo, coño. Sentirse vivo ahí que están ahí. Al final es grabar en un local un vídeo y mandarlo. Al final es eso, que ni para adelante ni para atrás. Eso, o sea, eso. Que para la gente igual le viene bien, pero para nosotros, pues para mí hablo yo, Claro. Eso, pues eso. Nosotros queremos directos, queremos ver a la gente, me cago en Dios, que está ahí adelante y que nos dé la energía esa que nos da la gente. Sí. Estos vídeos al final... Pues no transmites nada porque estás sentado en tu puta casa y no transmites nada y no sé. Dejémoslo ahí. En el 2019 estuvieron en Alemania. Estuve yo viendo un concierto que subieron de una ocupa ahí en Alemania. Brutal ese concierto. Aparte de que el tocado con los mierdas, ¿verdad, José? Sí, esa banda yo no, los mierdas yo no los conocía y a raíz de ese concierto que ustedes subieron fue que conocí a esta banda que me gustó muchísimo, aparte de que no sabía que ustedes habían sacado un vinilo en conjunto, un solo en vinilo, que ando en la búsqueda de ese disco. Brutal además porque son puras canciones raras, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con la discografía oficial, sino son temas inéditos, tanto de ustedes como de ellos. Es lo que tengo entendido, sí. que lleva el disco, ¿no? Sí, son canciones inéditas, son rarezas de su versión. Es un LP, se titula Con Nosotros No Podrán, compartido con el grupo berlinés Los Mierda, con componentes de España y de Alemania. Y son dos rarezas de su versión. Pues de hecho, hay una de las... La canción que cierra nuestra parte es una canción Tercera Guerra Mundial, tocada en la CUPI, en la Ocupa Estadística de Alemania, desde Berlín. Y fue el último concierto que se dio en Berlín antes de la pandemia. De hecho, en España, el día 14 estabais confinados y ahí estábamos tocando en la segunda Ocupa tres canciones, hasta que llegó la policía. Qué raro. Hay una canción también que tienen ahí que había sido censurada anteriormente, ¿no? que es contra la policía, que es, ¿qué se llama esa canción? Sí, esa es la canción que antes comentaba, que era del año 91, esa. De 1991. Cadena perpetua. Esa misma. Cadena perpetua. Es un temazo. Picoletos, cabrones. Es un temazo. Volvemos un poquito a lo que es Noche de Aquelarre. ¿Cómo ha sido la receptividad del público con ese nuevo trabajo? El sonido es tremendo, pero una calidad muy, muy buena de sonido. Pero, ¿ustedes cómo han visto la receptividad de la gente que ha escuchado ese nuevo trabajo de ustedes? De puta madre. Yo creo que la gente lo ha aceptado de puta madre porque la plaga, puesto que para mi pensar es como, tiene un sonido, pero fuera parte del sonido es como, es muy, me parece muy subversivo ahí, en el sentido, no sé, me recuerda al disco Recuerdos para Vomitar. Vamos a un discazo. Recuerdos para Vomitar, un discazo. Sí, me recuerda a ese de alguna manera, no sé por qué decir exactamente. Yo creo que es, no sé, es muy, el Recuerdos para Vomitar es muy, es un disco su versión X total, ¿no? Cualquiera, ¿no? Pero, y este último se me asemeja a algo así, no sé. Bueno, imagínate, bueno, yo... Siempre va a haber alguien que no le mole o que tal, pero bueno, es un disco que está de puta madre, y como decís vosotros, bien grabado, las baterías bien grabadas, todo bien, y bueno, pues habrá gente que le guste lo de antes, ¿no? El sonido sucio, el que esté muchas veces descompasado o lo que sea, pero bueno, ahora hemos hecho una cosa que mira. Claro. Que por lo menos lo escuchas de principio a fin, suena bien, y oye, al que no le guste, pues oye, ¿qué le vamos a hacer? No hay ningún problema, ya tenemos un disco de esos traperos, para ellos. suena bien y suena diferente. ¿Cómo? Claro. Oye, una pregunta. Todo esto de la pandemia, que todo el mundo ha perjudicado perjudica sobre todo la cultura musical, los centros sociales, las salas de conciertos. ¿Vosotros pensáis que estamos viviendo los peores días de lo que es la cultura dentro de la cultura punk debemos tener una resurgirla, no sé? Yo desde que ha pasado la pandemia esta es cuanto más me estoy saliendo, cuanto más me estoy drogando, o sea que a mí la pandemia me da igual, me da totalmente igual. O sea que conteste, que hable Javi si le pasa algo la pandemia o al Alex. Yo ya te digo que terrible, que ya podía seguir, me cago en Dios. Estoy viviendo la segunda juventud. No te jodes. De los cojones, yo quiero conciertos. Los conciertos hacen falta. Exacto, los conciertos hacen falta. El pogo, el contacto, esto de virtual no. Sí, hombre, claro. Claro que sí, pero bueno, que yo te estoy diciendo que ya desde que ha pasado esto es cuanto más algo. Claro, que no te para el virus este de mierda. A mí, ¿qué va a parar? Si no es unos sitios, en otro, ya iremos de fiesta a cualquier casa o a cualquier lado. Ah, eso, bueno, sí. Pero sí, lo que falta es un poco de conciertos y que nos dejen disfrutar un poco también de la música, de lo que nos gusta. Que sí, yo creo que eso es lo y más. Yo creo que esto de la pandemia está jodiendo a muchísima gente, ¿no? Pero a los grupos, pues claro, nos está quitando toda la vida, ¿no? Claro. Nosotros siempre hemos dicho que Subversión X no solamente es un grupo de rock, ¿no? Es algo más, ¿no? Hacemos igual un libro o intentamos hacer una peli, hacemos los guiones normalmente de los videoclips, este último, por ejemplo. Pero los conciertos es lo que más se echa falta, vamos. Oye, en Eco. Todavía estamos sin conciertos y sin mover aquí, me cago en Dios, cagarnos en todo lo alto, pues entonces esto no es puta vida. Pero bueno. Bueno, pregunta, en Eco entró en la batería en el último disco, ¿no? O sea, una incorporación nueva, ¿no? sí, 2017 creo que fue. ¿Y cuál? El 2017 entró en Eco, ¿no? En la batería. Sí, yo creo, yo en el 2017 entro, cuando cumple 25 años, cuando empieza la gira de 25 años de su versión Eco. Muy bien, ¿y qué, y en Eco, ¿dónde tocabas antes en Eco? Pues yo estaba con los que eran los Dalton. Ah, coño, los Dalton. Si los, claro, Dalton, claro, por eso. Pues somos de Barrenos, bueno, se juntaron, pero al final el cantante les denunció por tocar porque es un chorra. Y nada, hicimos el grupo de Barrenos, Jorge se puso el batería, se puso la guitarra. Y yo me puse a la batería y montamos el grupillo, pues de Barreno se llama. Tenéis ahí en YouTube, en Spotify, en todos lados, para escucharlo también si queréis. Ok. Un punk rock muy guapo y como era también los Daltons, ¿no? O sea que la batería es, la batería de Nesco, la banda le ha dado fuerza, ¿no? ¿Qué dice Javi de esto? ¿Le ha dado seriedad? Yo pienso que la sangre nueva... Siempre mucho sangre nueva, ¿no? Al final, lo que te comentaba antes del disco, pues se ve reflejado, ¿no? En el disco, no sé, estamos contentos, la verdad, ¿qué te voy a decir? En Eco también estuvo tocando en el proyecto que hice en solitario, Javi Los Rocadictos, fue también el batería de este proyecto, y bueno, pues... ahí nos conocimos, Javi. Ahí nos conocimos y nos enamoramos. Qué bonito es el amor. Ya te digo. Estoy todo enganchado a su versión X, macho. No sé lo que me han dado, la amistad, todo, pero de puta madre con ellos. Que enganchan, que enganchan. Que tenido, y lo digo así, mejor puto grupo que he tenido, la mejor gente. Y unos amigos de la hostia. Que yo estoy enganchado en Venezuela desde los 90 con ustedes, con la plaga subversiva y todo. Los vivo siguiendo desde que empezaron. Así que bueno, y yo solo no, un montón de gente allá también, ¿ok? Que ustedes a nivel de Latinoamérica mueven. Sí, no mucha conocida. Gente, México, sí, no y todo. Sí. Claro. En Venezuela. Yo ya le digo a Javi para marcharnos para allí. Le digo a Javi, pero bueno, tiene la cría y no podemos tampoco. Como antes marchamos por ahí, pero ya nos gustaría estar por ahí, bueno, danzando por vuestras tierras y gozándola. Pero que hace poco estuvieron en Ecuador, allá con Fabián, ¿no? Con Fabián, sí, joder. Brutal, ¿no? Sí. Un buen tío, sí. La gente que estuvo allí de la hostia, desde el primer momento ya en el aeropuerto nos vinieron a buscar, buena gente, una gente que te cagas. Qué bien, está qué muy bien. Entonces, eso fue Quito, luego también habíamos estado en Colombia, y luego después en Berlín, y luego pasó la pandemia. Joder. Y en Colombia, sí, en Colombia tocaron con quién allá? Se fue en 2014, ¿verdad, Javi? La gira en Colombia. No, eso fue ahorita. Sí. En Manizales, en el Guitar Rock. Ah, Guitar Rock, claro, el festival grande, sí. Sí, allí nada. Pero fue primero ese concierto en Latinoamérica y luego Ecuador, en Quito, y luego fue en Berlín. Luego ya nos fuimos para ir para Alemania. Ah, claro, estaban presentando lo que era Noche de Aquelarre, que estaban durante la gira. Oye, a Madrid. ¿Y lo del vinilo nace cuando están en Berlín o ya eso ya venía antes? Lo del vinilo este que sacaron. No, fue a raíz de estar ahí. Me imaginé, ¿no? Claro. Sí. De hecho, lo que he comentado antes es que una de las canciones que aparecen en el disco es del anteúltimo directo que dimos en Berlín y en la pandemia, o sea, para hasta ahora, porque no he vuelto a ver directos. Y de ahí, del anteúltimo concierto, se grabó el tema Tercera Guerra Mundial, Jodida Humanidad, que justamente es un tema que habla sobre la pandemia y está compuesto en 2019 antes de que sucediese nada de todo esto. El 13 de marzo, de hecho, estábamos tocando en la Copi. El 14 teníamos otro concierto en Berlín, también otro Ocupa, en Abstand, o algo así se llama. Y luego ya teníamos otro concierto en un garito de viejo pues cerró. Y hicimos un concierto pirata en unos locales que tenían unos barracones por ahí ocupados para los punkis de los locales, unas 20 personas. Estuvimos en un local tocando pues toda la noche. ¿Y qué tal esa movida ahí en Berlín? ¿Cuál, perdón? ¿Qué tal la movida ahí punk en Berlín? Tremendo. Pues estaba un poco apagado. Porque sí, la peña, los alemanes son muy conectados y se autoconfinan a sí mismos. Y la peña, mucha gente, unos por miedo y otros por pensar que están suspendidos, no acudieron. De hecho, yo creo que fueron de los únicos conciertos que se hicieron ese fin de semana, puesto que en todas las salas se habían suspendido. Sí. Y las calles de donde se supone que están los bares y toda la mancha están cerrados por los bares. La gente de allí, como en Dios, ahí está todo cerrado, joder, me como la esto, qué impresionante. Digo, pues es una calle vacía, pero claro, esa calle debe estar llena siempre, pues debe ser como, yo qué sé, Callao en Madrid o algo así. Claro. Pero vacío. Oye, ¿y qué anécdota tenéis por ahí de las giras que habéis hecho? Así, no sé, tanto en España o en Colombia o en Ecuador, ¿qué anécdota tenéis por ahí así? Que recordáis que está a gusto que cuente. Ah, qué buena anécdota. ¿Qué no he entendido bien? No he entendido bien porque de qué va la pregunta. Anécdotas. Una anécdota que te cuente el Javi, la anécdota del aeropuerto de Madrid. Yo qué voy a contar, pues que veníamos todos torcidos y ahí se presenta el tío en mitad del aeropuerto, que bueno, aquello no era un aeropuerto, era un pabelloncillo allí con un cura dando misa y yo entregando los pasaportes, allí le veo a él desangrado entero, porque claro, se marca, ¿no?, lo de error rabioso de lo de la tipa, y va con la chupa y sin camiseta, ¿no?, en el aeropuerto, y me da por girar la cabeza y le veo al tío con la chupa en el suelo, ahí despelotado entero, y le digo, ¿pero qué haces, Javi, macho? Y me dice, no, que aquí, que se me ha roto el tapón de la Nivea, y voy a aprovecharla, le voy a dar a la chupa a la Nivea. Y le digo, pero que estás en un aeropuerto, tío, que esto, pues nada, pues vi a alguno de allí del aeropuerto, que estaba, bueno, pues estábamos los destorcidos, pero es más. Y entonces, hay una de los tres que está todo, que se tropieza por todos lados, y digo, Javi, ¿de aquel? Y yo, Javi, y digo, pues nada, a ver qué pasa, nada, que le tiene que ver el médico para dejarle subir, porque ya sabes cómo son los aviones. Sí. Y allí estuvimos con el médico, que patatín, que patatán, y cuando va a firmar el papel, no sé qué papel era, ¿no, Javi? No sé qué hostia. Sí, claro, Javi, aunque esté torcido entero, borracho, perdido, el escribirlo es lo suyo, ¿no? El escribir, al final, aunque esté borracho, te escribe bien. Y se pone a firmar el papel y me hace el médico con el dedo para arriba. Está bien. Y digo, está bien, me cago en Dios. Y nos dejaron marchar, pero por suerte, porque pillamos con los tíos adecuados y les hicimos gracia o algo, porque... ¿Y cómo fue el viaje entonces? ¿Y en el avión cómo fue, Javi? Vamos dormidos. Vamos como el MEA Barracus, el del equipo A. Igual. Vamos dormidos enteros. Ah, esa es la mejor forma, montarse el follón ahí y bien borracho, y cuando te montas en el avión, cuando te despiertas ya estás en otro país. A mí me encanta eso. Ahí, no. En Madrid, si no sabes ni cómo has llegado. Bueno, y a la gente que nos está escuchando, que quiera saber más de la banda, ¿cómo pueden contactar con ustedes? No sé, escuchar música de su versión X, ¿qué pueden hacer? Estar en las plataformas, la música. O sea, aparte de YouTube, es que está en las plataformas, en Spotify, en cualquier plataforma, en la mayoría, está en 30 y pico plataformas. Subido todos los discos, o sea, mediante las redes se puede conseguir las canciones de su versión, y luego si no, pues pedirnos los discos a nosotros, y bueno, la discográfica también nuestra, la Working Class Records de Madrid. Y en Potencias Hardcore también tenéis algo, ¿no? ¿Cómo, perdona? En Potencia el Hardcore, ¿también tenéis algo? Sí, también, seguramente, sí. El disco último este, y bueno, y yo creo que más material, sí, también tiene... Las personas que quieren tener el disco este que hicieron en Alemania con los mierdas, ¿cómo pueden hacer? Porque eso ya es otro tema, ¿no? Yo vi que es con un correo electrónico, entonces, ¿no lo están vendiendo en ninguna tienda? Ya. Te lo decimos ahora, sería que escribiría a la gente a rockrabioso@hotmail.com. Ok. Y nos repetirían. Sí, le vuelvo a repetir, rockrabioso@hotmail.com. Y sería, pues eso, nos lo piden y hacemos el pedido, vamos. Ok. Vale a 13 euros. Está muy bien. Perfecto. Sí, el póster y... Aparte que es un discazo. Yo lo estuve escuchando el Bandcamp el otro día, cuando estábamos cuadrando lo de las canciones que íbamos a poner hoy aquí, pues me puse a escuchar ese disco completico y pues yo quiero uno, entonces yo soy el primero que te voy a escribir. Ya sabes. Pues ya lo sabes entonces, Javi. Bueno, chavales, muchas gracias por el tiempo, de verdad que bueno. Para nosotros ha sido un honor haber entrevistado a una banda con tantas tablas dentro de la escena punk y rock de España y de todo el mundo prácticamente, porque habéis girado en varios sitios y conocido en varios sitios. Y a ver cuando se acabe esta mierda de virus y puedan venir para Madrid. Coño, yo sí quisiera verlos aquí. Quería decir una última cosa antes de despedirnos. Y era que estamos preparando un libro de anécdotas de su versión, La Leyenda Negra, no sabemos cómo se titulará. Bueno, el tema es que tenemos un montón de ellas, cientos de ellas, ¿no? Que nuestras y que la gente de La Plaga nos las manda también. Entonces, pues desde aquí hacemos un llamamiento a toda la gente que haya tenido alguna anécdota con nosotros, o con alguno de nosotros, o a cuenta de su versión X, porque hay anécdotas que nos han mandado, pues por ejemplo, desde Latinoamérica, por defender el nombre del grupo, o que a cuenta de la música le ha valido a alguien para ciertas situaciones de la vida, para desde dejar la droga, o desde ayudar a su hermano que estaba en el hospital, no sé, cosas muy curiosas, ¿no? Queríamos hacer un llamamiento pues a todo aquel que, lo dicho, ¿no?, haya tenido alguna anécdota con nosotros o a cuenta de su versión, que nos escriba lo mismo a rockrabioso@hotmail.com, nos mande su anécdota, su vivencia, y nosotros, aparte de que aparecerá en el libro, pues nos enrollamos y le mandamos unas pegatas o algún parche, alguna chapa, sin más, así que... Ahí está. Que quería preguntarles, de esos discos, de las ediciones anteriores de su versión X que fueron sacadas en vinilo, ahorita es complicado conseguir esos vinilos, ¿no han pensado en reeditar esos discos en formato vinilo de nuevo? Por lo menos. A ver, mira, se han reeditado el Vuestros Caramelos y el Recuerdos para Vomitar. En plan edición de lujo, también a 13 pavos, viene con póster, viene con CD, viene con hoja interior, a todo color. Con escritos nuevos, okay. ¿Y eso? Escritos del 2000, de la época actual, ¿no? Escritos por Javi y por mí, pues con las sensaciones que teníamos en aquella época, desde este momento, vaya, desde... Está bastante goloso, al que le guste el rollo le va a gustar, vaya. Joder, y esos discos también los podemos conseguir con el mismo correo que comentaste anteriormente, ¿correcto? rockrabioso@hotmail.com. Perfecto. Y de hecho, la idea es editarlos todos. Joder, andamos... pues yo los quiero todos. La pelea, porque el disco Suicidas, quien editó el primer disco... esperando el final, no quieren devolver el máster. Joder, sí, yo estaba leyendo un reportaje sobre ello, que con todas las bandas han tenido problemas. Aparte que se siguen llenando a cuenta de las bandas con los discos que siguen, porque ellos siguen sacando ediciones y reeditando y nadie, y todo lo pasan de los grupos y pasan de todo. se radicaron en Argentina, salieron de Euskal Herria y se fueron para allá para que las movidas judiciales sean en Argentina, ¿sabes? Para trampear la ley. Joder. Y para vender los mismos que robaron de casa del Josu Escorbuto los escritos del Josu para sacar un libro 20 años después, cuando han visto que ya todo el mundo saca libros de Escorbuto. ¿Cómo se llama el libro ese, no? No sé, que ha sacado... Uno que ha sacado... Ah, sí, sí, sí, yo sé. Que son dos, que el volumen 1, el 2, y ahora sacó el 3. Que con eso también hay una historia, pero bueno, no la voy a contar aquí, pero yo tengo un amigo que salió mal ahí con ese tema, con el disco este en directo, el de Escorbuto que sacaron en directo. La portada del disco la diseñó un amigo mío que está en Venezuela, que es el cantante de una banda que se llama Esquizofrénicos, y él es diseñador y él siempre ha sido así escorbutino, y esa portada de ese disco la hizo él, o sea, la dibujó él, y el nombre, cuando ves la portada, ahí le borraron el nombre y le pusieron el nombre del disco y no le han dado ni un duro. Y el disco, yo le digo, aparte que yo le digo, mira, aquí ese disco lo están vendiendo como pan y a ti no te da, bueno, entonces que ese es el tema, esa es la parte de los vivos que siempre que se aprovecha de estos temas. Pues bueno, chavales, de verdad, muchas gracias. Sí, esta gente, los de Disco Suicida, siempre han sido unos guarros y seguirán siendo. Quien es de una manera lo es hasta que muere. Y no sé, y nosotros decimos que aunque sabes como seres humanos, yo te daré el doble de lo que tú me has dado. Eso. Es así, tal cual. Bueno, buenas. Pues chicos, de verdad muchas gracias por el tiempo. Y como dije antes, ha sido de verdad un honor. Un super honor, gracias de verdad. Oye, al Loki también, que fue el que hizo el cruce, que anda por ahí escuchando, me imagino. Y bueno, un gran saludo, un gran abrazo de parte de todos nosotros. Y queremos seguir escuchando su versión X mucho tiempo más. Y esperando que vengan aquí a Madrid. Aquí en la radio tenemos una nevera llena de cerveza. Ah, como le dijimos a Panceta, aquí está la nevera. La radio está llena de cerveza. De cerveza, cuando quieran. Bien, bien. Bueno, chavales, muchas gracias. Un placer, cuídense. Hermano, gracias. Un gran abrazo. Un saludo. Agur, agur. Agur. Bueno, vamos a escuchar, estamos de paso de los Subversión X y también vamos a escuchar 7 balas. Ellos son Subversión X aquí en directo por Radical Sonoro todos los jueves de 8 a 10 de la noche. Historia y no es la que vimos engañados.

Radical Sonoro. Somos Oscar, Damián y Diego. Y somos Dosis y os queremos mandar un saludo a todos desde aquí de Barcelona. Un abrazo. Y no se olviden de tomar su dosis de rock and roll. Siempre. Seguimos en directo, la recta casi final, pero nos quedaremos un ratico más, ¿no, José? Porque amerita. Y bueno, y las dos bandas de verdad brutales, yo hoy me he disfrutado muchísimo a los Panceta y a su versión, brutales los dos. A ambos se les olvidó comentar, de tanto que salieron tantas cosas y anécdotas y risas, pues le faltaron cosas por contar. Ahorita me estaba diciendo aquí Alex, y lo voy a poner aquí rapidito el audio, para que les faltó comentar sobre un video que ellos van a grabar el día sábado. El rollo es que el sábado vamos a seguir grabando el videoclip, que se nos olvida comentar un poquito lo del videoclip en la entrevista. Ah, bueno, ponlo otra vez, que no se escuchó. Como se ha visto en el coche conduciendo. El rollo es que el sábado. Ah, no podemos. Pero yo es que el sábado vamos a seguir grabando el videoclip, que se nos olvidó comentar un poquito lo del videoclip en la entrevista, me cago en Dios. Y vamos a grabar el videoclip de mismísimo Satanás y vamos a estar los tres juntos. O sea, ¿qué prefieres ahí? O sea, que van a grabar el videoclip de un tema que me han puesto aquí. El mismísimo Satanás. Y también estuvimos escuchando un par de temas de ellos, estuvimos escuchando Siete Balas y también escuchamos Estamos de Paso. Ellos eran su versión X y después estuvimos escuchando una banda que nos llegaba de dónde. Oh, esto es una bandaza de Mallorca, una bandaza formada en el año 93, Backtastep, grupo de hardcore de punk de Mallorca, formada por Víctor Suicide, Tony Maltraste, Oscar y Jaume Cerebro. Activos hasta el 2011. Ellos tuvieron un cassette que se llamaba Back to 82 del año 94. Omnipotente Papa, otro cassette del año 96. Nunca Olvides la Lucha, un LP que sacaron en el año 2000. Un Backtaste Split con Ned Wayne. Un CD del año 2002, Backtaste Four on the Punks, que es un explico no conforme, y OVNI, se llama Four of the Punks, del 2004. Luego sacaron un compilado con Entierro y Hit Towers y Total Killers, que es un LP del año 2010. Y luego sacaron otro en el 2010, que es otro compilado de cuatro bandas, Backtaste, OGT, OVNI, Hoy de Arrase, Caos por la Libertad de los Presos. Ah, el disco se llamaba Cabo por la Libertad de los Presos. Bandaza. Ese lo sacaron en cassette. Bueno, ya sabes, estabas escuchando Radical Sonoro. Y la canción, sí que me faltó decir. Ajá, la canción. Verdad. La canción se llamaba Amistad, o se llama Amistad. Backtaste. Bandaza. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar diferido los viernes, 16 horas de España por rockinvierte.com, que también sale en 96.1 de la FM de Ponferrada. Y los domingos 22 horas de también de España con la repetición. Los viernes 12 y mediodía por México, el Pacífico, por peretitaradio.com. Sábado 16 horas de Miami por descargado.sai. Sábado 20 horas de España por solirradio.com. Domingo 12 horas de Colombia por radiocruda.com. Domingo 21 horas de Ecuador por radiolacalle.com. Los miércoles 23 horas de Argentina por laconquistadelpan.com.ar. Y también disponible en agorasolradio.com. Y disponible en Spotify y en iVoox. Y no vamos todavía queda algo. La semana que viene, jueves 22 de abril, vamos a estar entrevistando a Ataque Cero desde Colombia y grupazo. Y a los Caníbales Podridos. Otro grupazo. Eso será el jueves 22 de abril, semana que viene. Y ya para terminar abril, vamos a entrevistar a Odio Muerte y Animales Muertos. Así que ya sabes, toma nota y haz tu agenda. Y seguimos, porque vamos a quedarnos. A lo mejor nos quedamos media horita más, ¿no, José? Sí. Vamos a escuchar otra banda. Esta banda... ¿Te gusta el crust a ti, José? Sí, claro que sí. ¿O no? ¿Cómo vas con eso? Sí. ¿Te mola o no te mola? Algo. Algodón, como dicen. Bueno, vamos a escuchar una banda que es una banda que está fundada por cuatro veteranos dentro de la escena punk crust de España. Como bandas como... último gobierno, Bullseye o Hemorrhage. Ellos se llaman The Pollution Department. Formados en el 2007, sacan su primer EP llamado Life Kills en 2017, perdón, formado en el 2017, perdón. Y el último trabajo se llamó Another War Victim del 2021. Esto es calentito, acaba de salir este tema. La banda está influenciada por clásico del punk cross divide de los 80, con un estilo brutal, un directo bastante brutal y sin compromiso. Combinación de voces masculinas y femeninas. Se llama The Pollution Department. El tema se llama Another War Victim y es extraído de su último trabajo de este 2021, Another War Victim. Bueno, y seguidamente nos vamos para Galicia, la tierra de mis padres, con una banda que en estos días buscando, pues preparando el programa, pues la descubrí. Yo en verdad no la conocía. Se llama Os Rayados. Yo tampoco la conocía. Exacto. Y es la canción de fondo que le puse al flyer, a este flyer que lanzamos de su versión y panceta. Este grupo es de Pontevedra, formado por Suso en la voz, Nando en la guitarra, Javi en el bajo y Lois en la batería. Su música fue autodefinida como rock dofoso. Y entre sus temas podríamos encontrar títulos como Maruciña, Can de Palleiro, Gente da Rúa, Cascate Polar y Cantos de Isorense. En 1988 ya contaban en su haber con dos maquetas, la segunda de ellas con seis temas. Fue grabada en los estudios TVG de Santiago de Compostela. Además del circuito local, Os Rayados llegaron a tocar en Santiago y fuera del territorio gallego en el País Vasco. El grupo se disuelve en 1989, no duró mucho, pero de verdad que son muy buenos. Nando montó una discográfica en Madrid, Ruk Ziegler luego continuó la experiencia con Boa Records, comenzando a distribuir discos desde Kennedy. Bueno, de este grupo vamos a escuchar una canción que se llama Pandeirada Salvaje, que es la que, para los que ya habían escuchado el flyer, esa es. Oye, ahí va. Y viejita, esta banda vieja. Vieja, pero buena, y son gallegos. Bueno, vamos a escuchar The Pollution Department con Another War Victim y seguidamente Os Rayados con Pandeirada Salvaje. Esto es Radical Sonoro en la recta final de este programa de este jueves. Another war victim. The source of their silence feeds into this nightmare. Those are civilians, but now they're the silence. Another Rasta, another war victim. Another island, another war victim. Another war victim. The bruised hands of no one dictators. Destroy the earth for the United Nations. Another attack, another war victim. Another island, another war victim. Another war victim. We'll be right back. Radical Sonoro. Radical Sonoro. Radicales, un saludo y un abrazo de parte de Temblor para todo el equipo de Radical Sonoro. Salud. Soy Unai, de Pilgrims y de parte de todos os mandamos un cordial saludo para Radical Sonoro y sus oyentes. Bueno, ya son 22:07, ya casi nos tenemos que ir, quedan unos 20 minutos para que tengamos que cerrar los micrófonos en esta noche de punk, hardcore, metal y ska, con dos entrevistas que tuvimos con Panceta, su versión X, muy contentos, de verdad, una buena experiencia. Y lo que hemos escuchado era hardcore desde Lion City, Singapur, de la mano de una banda que se llama Fuse. Comenzaron en el 2015 tocando una banda integrada por únicamente mujeres dentro del hardcore. Después entró un chico a la batería. Su primer EP, o su EP de debut, se llamó Disintegration Will End. Y después sacaron en el 2017, no, perdón, el primer EP debut fue Fuse en el 2017. Y acá acaban de sacar el Disintegration Will End. El 2020 hemos escuchado el tema Poison, extraído del EP promo del 2017 llamado Fuse. Y antes sonaban los Os Rayados con su tema Pandeira Salvaje desde Pontevedra, una banda mítica dentro del punk del 88. Y iniciamos este trío con The Population Department con su tema Another World Victim, una banda de punk cross metal de aquí de España, de Madrid, creo que es, específicamente. Seguimos, recta sí. Final, Vana. Bueno, y ahorita seguimos en Galicia. Vámonos para Lugo ahora, con una banda del año 93, bandaza, Mala Hostia, se llamaban. Este grupo graba en dos cassettes, uno en el 93 de nombre Morro de Nocho y el otro en el 94 llamado Mala Hostia. Del Mala Hostia vamos a escuchar Muertos de Hambre. Y seguidamente vamos a escuchar a otra banda, vamos a escuchar una banda que fueron los pioneros del ska y el punk argentino. Nacieron en Mendoza en 1987 y se separaron en 1989. Se llamaban Perfectos Idiotas. Cuando se separan formaron otra banda que se llama Caramelo Santo, también un poco más conocida. En el 98 sacaron un trabajo llamado De la Mano de Mamá y ese mismo año sacaron un trabajo llamado En Vivo. Vamos a escuchar el baile oficial de esta banda llamado Perfectos Idiotas, extraído del single de 1987. Estás en Radical Sonoro, en la recta final de este programa. Por Agorazón Radio, en la www.agorazonradio.org y a través de radicalsonoro.ga. ¡Lo soltamos! We'll be right back. es mi porre. Hola, buenas, somos los Bogavantes con Tirantes y mandamos un saludo a todos los oyentes de Radical Sonoro. ¡Ué! Radical Sonoro. Sonoro. Cuidado con lo otro, no hagas esto, no hagas lo otro, cago en Dios. No queremos trabajar, no queremos hacer nada bueno para esta puta sociedad, por eso seguiremos hinchando, molestando y protestando. Todo lo que nos parezca mal, así somos, así seguiremos, así somos, así viviremos, así somos, así moriremos, así somos, así viviremos, cago en Dios. Haremos lo que nos dé la gana pa' joder a esta puta nación, aunque nos cueste la vida o la muerte. La muerte en vida de esta puta nación. Y así somos, y así viviremos. Así somos, y así moriremos. Así somos, y así seguiremos. Así somos, y así viviremos. ¡Cago en Dios! Así somos, y así seguiremos. Así somos, y así viviremos. Así somos, y así moriremos. Así somos, y así seguiremos, cago en Dios. Así somos, y así seguiremos. Así somos, y así moriremos. Así somos, y así viviremos. Así somos, y así seguiremos, cago en Dios. Cago en Dios, ya. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Thank you. Bueno, llegando casi al final. ¡La vida! ¡La vida! Y un grupazo que nos trae el señor José. ¿Esto qué era, José? Oh, eso es un grupazo de Alcañiz, Teurel, Aragón, Generación Esquizofrénica. Grupo de punk hardcore que se formó en el año 96 por Tikiti en la voz, Desi en la guitarra, Alejandro en el bajo y Gustavo en la batería. Graban una maqueta en formato cassette en el año 99 y un disco que se llama Millones de Cerdo, y luego un EP en el año 2003 con dos temas. Todos son del sello Basofia Records. Esta banda está activa hasta el 2002 aproximadamente. De Generación Esquizofrénica escuchamos Así Somos, Así Seguiremos, del demo del 99. Grupazo. Este demo lo tengo yo en cassette. Y bueno, escuchándolo en mi casa, dije, coño, voy a hablar. Esto lo voy a llevarlo. Claro. Bueno, y antes escuchábamos Perfecto Idiota, que nos llegaban desde Argentina, una banda del 87, con su tema Baile Oficial. Y iniciamos este trío con Mala Hostia, una banda de Lugo, desde Lugo, Galicia, con su Muerto de Hambre. Estamos en la recta final del programa de hoy. Nos han reportado mucha gente en sintonía, ¿verdad? Muchas gracias por la sintonía. Y hablando de una noticia que me mandaron por ahí, están haciendo un crowdfunding para recoger fondos para un documental de una banda mítica del punk barcelonés de los años 80 y 90, Leody Social. Ah, el Odio Social. Sí, el Odio Social. Están haciendo una o sea, porque ya ellos tienen ya algo adelantado, porque sí. Yo vi unos cortes y todo, inclusive, o sea, y ya tienen la nueva, sale el video cuando saltan de nuevo otra vez los torniquetes. Es correcto. Están buscando 8.000 euros para hacer el documental, porque va a ser un documental y van por 2.080, así que es un proyecto de Sergio Moreno que está recogiendo dinero para esta un documental de que cuenta la historia de Leody Social. Y bueno, una mítica banda del punk y el hardcore barcelonés. Brutal, brutalísima. La historia del grupo es también la historia del grupo es también la de esa de Barcelona gris, de esa postindustrial que empezaba en su senda de incipiente democracia tras una transición de la larga noche en franquismo. Pues ya sabes, ya está este proyecto en crowdfunding para recoger fondos para el documental de esta banda que están haciendo. Y bueno, recuerda que esto lo puedes escuchar en diferido en Rock Invierzo, viernes 16 horas de España. También sale por la 96.1 FM de Ponferrada y por la página web rockinvierzo.com, con la repetición los domingos a las 22 horas de España. También lo puedes escuchar por Peretita Radio los viernes a las 12 del mediodía, hora del Pacífico de México, por peretitaradio.com. Sábado 16 horas de Miami por descargado.sai, sábado 20 horas de España por solirrabia.com, domingo 12 horas de Colombia por radiocruda.com, domingo 21 horas de Ecuador por radiolacalle.com, miércoles 23 horas de Argentina por laconquistadelpan.com.ar. Recuerda que el jueves 22 de abril entrevistas con Ataque Cero y Caníbales Podridos. Ataque Cero de Bogotá, venezolano en Bogotá. Y bueno, hablando de Bogotá, vamos a viajar a Cali y ya en la recta final vamos a colocar un tema de una banda que se llama Bagales, que es una banda que hace punk rock, un trío nacido en el 2016 en la capital salsera de Colombia, en Cali. Esta banda Bagales tiene una influencia de sonidos del punk y sus derivados y han sacado solamente un trabajo llamado Bagales del 2018. Vamos a escuchar ATV extraído de ese trabajo del 2018. Bueno, y seguidamente nos vamos para Hospitalet, Barcelona, con una bandaza, Terrorismo Sonoro, grupo de punk hardcore formado a mediados del 96. Ellos duran hasta el 2006 aproximadamente. Graban una primera maqueta llamada Primer Atentado. Posteriormente, en el 99, graban El Más Sordo Es el Que No Quiere Oír, editada por Difusión Libertaria, La Idea Local. Y luego sacaron un CD, La Risa, Enemiga del Poder, del 2003. De Terrorismo Sonoro vamos a escuchar Sacrilegio. Pues ahí está, Bagales desde Cali, Colombia, y Terrorismo Sonoro desde Hospitalet de Barcelona, en nuestra recta final de este programa de Radical Sonoro por Agora Sol Radio. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. La monja es puta, o el cura un mercenario. Dios es ateo, el periodista es ciego. El obrero es un esclavo, el juez un criminal. La tienda roba, el poli es camello y asesino. Soy un delincuente juvenil, ya. Sacrilegio a tu dinero, sacrilegio a tu Dios, sacrilegio a tu moral, sacrilegio a tu justicia, sacrilegio, sacrilegio, sacrilegio, sacrilegio, sacrilegio, sacrilegio. Aquí Fita, 13 segundos. Oye, os mando un saludo y un abrazo enorme a Radical Sonoro, que sois la hostia, hombre. A seguir así. Abrazo fuerte. Bueno, lo bueno se termina. Sí. Y lo que sonaban eran... Terrorismo Sonoro con su canción Sacrilegio. Y Bagares con su tema ATV o ATV, si está por acá, por estos lados. Nosotros, recuerdas que te esperamos el jueves que viene con una buena entrevista con la gente de Ataque Sonoro. Ataque Cero. ¡Ah, Ataque Sonoro! Bueno, Radical Sonoro, la misma vaina, pana. No, no, que oye, ese nombre de Ataque Sonoro, hay un grupo que se llama Ataque Sonoro, ¿no? ¿Ah? Hay un grupo que se llama Ataque Sonoro. Sí, sí, no, pero este es Ataque Cero. Ataque Sonoro. ¿De dónde son los Ataques Sonoros? ¿No lo que pasa es que estoy confundiendo porque como puse ahorita Terrorismo Sonoro, ajá, y entonces hay una banda que se llama Ataque Sonoro. ¿Y dónde, sí, son estos? ¿De Brasil, creo? Sí. Hay de que Brasil, buscar algo, claro, de ellos. Claro, sí, sí, me suena, ¿no? Bueno, ya sabes, la entrevista es Ataque Cero de Colombia y Caníbales Podridos, la semana que viene. Total, que yo lo que estaba era alucinando aquí porque dijo, coño, ya me tengo que ir para la casa y aquí es donde disfruto escuchando música y hablando tonterías. Bueno, hablando de tonterías, concierto rapidito, Reincidente 30 de mayo en la Independencia Club aquí en Madrid, el 5 de junio en la Sala Bot, Cadena Perpetua, PUP, Espadomódicos y Delincuencia Sonora. El Festival Mad Cool, el 7 de julio en Infema, con gente como Red Hot Chili Peppers, The Killers y bueno, un etcétera ahí. Y también la Polla Records con Defcon 2, Porretas. ¿Ese cuándo es? El 24 de julio. ¿De este año? Sí, sí, todo lo que está en este año. Vale, 24 de julio, ahí. Bueno, está ahí, veremos, ¿no? Pero bueno, aquí están. En la sala en Rivas Vacía Madrid, en el Auditorio Miguel Río. La Polla Records con dos Porretas y Residentes. Aquí quieren activar verano, sí o sí. Sí, señor. Y bueno, después están los Amantes del Metal, el 8 de diciembre en la Riviera, Lamb of God, Creator y Power Trip. Y Accept el 22 de enero del año que viene. Bueno, los pocos conciertos que hay por ahí publicados. Bueno, para, nos despedimos, ¿no? ¿Recuerdas? Gracias, gracias por todo. Gracias a la gente que estuvo conectada, por la sintonía. Y bueno, y a las bandas, a Panceta, coño, un placer de verdad, su versión X, brutales, los he seguido desde que empezaron, así que bueno, para mí un placer. Exactamente, y para mí también. No lo seguía desde hace tiempo, pero bueno, sí. Y bueno, recuerda que este programa lo puedes escuchar en diferido mañana, viernes 16 horas en rockybierce.com, también 96.1 FM Ponferrada, con repetición los domingos 22 horas de España, viernes 12 del mediodía por piratitaradio.com, 12 del mediodía del Pacífico de México, sábado 16 horas de Miami por descargado.sai, 20 horas de España los sábados por solirraya.com, domingo 12 del mediodía, hora de Colombia por radiocruda.com, domingo 21 horas de Ecuador por radiolacalle.com, miércoles 23 horas de Argentina por laconquistadelpan.com.ar. También disponibles en el podcast de agorasolradio.com, en el Spotify y en iVoox. Redes sociales, búscalo como en Instagram, en Twitter y en Facebook como Radical Sonoro, y nuestro correo electrónico radicalsonororadio@gmail.com. Fue un verdadero placer estar con ustedes este jueves y nos escuchamos los jueves que viene, si Dios quiere. Cuídense, por favor, con la pandemia, cuídense, y de verdad que cuídense porque queremos que vengan el jueves que viene. Gracias. Bien. Y chao, chao. Nos despedimos con una banda que nació hace ya 6 años atrás. Bueno, hacía 6 años que no sacaban nada editado. Son de Madrid, se fundaron en el 2009, se van camino a la perdición y nos acaban de sacar el último trabajo que se llama Hard Times. Está recién salidito. Antes sacaron La Llamada Se Enciende el 2014 y La Escoria Contra Ti en 2012. Vamos a escuchar para despedirnos Camino a la Perdición con su tema Wasted Jones, algo extraído nuevecito. Ellos son Camino a la Perdición y nos fuimos. Adiós, hasta el próximo jueves. Escuchas Radical Sonoro.